En el programa anterior de Tramas, la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía. El feminismo no es hormonal, sino político, ¿no? Realmente, la posición política del feminismo no tiene que ver necesariamente con ser mujer o ser varón. Ahora, las mujeres solemos tener experiencias que nos permiten comprender determinadas relaciones de poder de una manera, digamos, más sencilla, porque apela a nuestra memoria y a nuestras experiencias anteriores. Diana Mafía. En los varones tiene que haber una sensibilidad específica, y muchas veces, bueno, yo hace muchos años que activo en el feminismo, y me pasa muchas veces ver varones que dicen: no quiero tener esa relación de pareja. Doctora en filosofía. No quiero que mi pareja sea como fue la pareja de mis padres, o no quiero que mi hija sufra un tipo de vínculo como vi a mi madre sufrir, y como, bueno, yo ejercí mis prerrogativas de varón, pero no me gustaría que a ella le pase lo mismo. Entonces, a veces es el afecto, son las relaciones de afecto, las relaciones de más involucramiento, las que permiten comprender lo lesivo que puede ser para una mujer estar en una situación de dependencia, en una situación de sometimiento, y muchísimo más si esa situación es violenta o si es abusiva. Y esto existe. Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica la ciencia, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está mi hijo adversario. Me pide un amigo. No está. Se presenta mi mamá casa. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía. Capítulo 2. Antes de comenzar esta conversación, me comentabas que venías de un edificio, del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, esta mañana estuve en unas jornadas allí. Allí en la calle Marcelo T. de Alvear. Y hace un ratito nomás, mientras empezábamos esta conversación, recordaste otro momento previo a estos encuentros de mujeres, siendo vos estudiantes. Entonces yo, imaginariamente, estudiante de la carrera de Filosofía, sí, en la Facultad de Filosofía y Letras, que en este viaje en el tiempo que te propongo, tenía una sede ahí en la Avenida Independencia y sí, otra sede allí muy cerca de donde hoy a la mañana estuviste, en lo que hoy se llama Plaza Bernardo Houssay. Y que eran las ruinas del viejo Hospital de Clínicas. Del viejo Hospital de Clínicas. ¿Qué recordás de aquel momento? Recuerdo muchísimas cosas. Yo entré en el año 71 a la Facultad de Filosofía, tenía 17 años. Y era en la calle Independencia. En el año 73, esa facultad se iba a tener un edificio propio, pero se mudó provisoriamente a estas ruinas del Hospital de Clínicas. Había dos pabellones, uh-huh, que no habían sido destruidos. Teníamos un centro de estudiantes clandestino. No se permitía tener centro de estudiantes en ese momento. Recuerdo las asambleas. Diana Mafía. Recuerdo las tomas de la universidad, perdí un trabajo por eso. Porque doctora en filosofía. Me quedé encerrada dentro, me quedé adentro de la universidad y cuando salí y pedí disculpas por llegar al trabajo, bueno, poco elegantemente vestida, y dije, me quedé en la facultad porque había una toma, y me echaron inmediatamente porque había mucho temor en ese momento, de las empresas y de las cuestiones que pudieran ser gremiales. Había un clima realmente de mucho antagonismo. La facultad misma era un clima de antagonismo. Yo estudiaba dos carreras en ese momento. Estudiaba filosofía y medicina. Y en las dos facultades era igual, ¿no? Recuerdo que en el 72 hice un año entero de ingreso para ingresar a la facultad de medicina, pues me interesaban las dos carreras. Así que entré a filosofía en el 71 y en el 72, mientras cursaba filosofía, hice el ingreso a medicina. Y en el 73, cuando entré a medicina, aprobado ese año entero de examen de ingreso, hubo ingreso irrestricto. Claro. Por lo tanto, entró medio país a la aspiración de ser médico, la aspiración de la movilidad social a través del estudio. En este momento está muy apagada, en ese momento todavía era muy fuerte, ¿no? Así que era casi imposible llegar a un microscopio, llegar a un preparado. Finalmente, la selección era de tipo económico, porque quien podía ir a un instituto afuera y hacer su preparación le iba bien, y si no, la verdad es que las posibilidades eran remotas. Yo trabajaba en un hospital en ese momento, además en el hospital italiano, era secretaria científica de una cátedra, y eso... Esa experiencia también la recuerdo bien, ¿no? Lo que era la vida dentro de una institución de salud y el hecho de que eso me convenció de no seguir estudiando medicina, que la violencia de esa vida cotidiana en el hospital, la desatención de los pacientes, el clima donde parecía que, bueno, donde el dolor era una abstracción, ¿no? No existía. Para el personal, supongo por una cuestión de defensa, el dolor era una abstracción. Y yo me di cuenta que eso era deshumanizante, que para mí no hubiera sido posible. Me hubieran desgarrado en el camino o me habría transformado en eso, que no era un ideal, ¿no? Recuerdo los tiros, los cadenazos en los pasillos de la facultad. Recuerdo las armas escondidas en algunos cuartitos ahí en las ruinas del hospital de clínicas. Recuerdo una vez que entró un camión y unos estudiantes vendieron un montón de caños que habían acumulado. Como nadie controlaba nada, ni pasaba nada, entró el camión, le vendieron los caños, cobraron y se llevaron la plata. Bueno, esa idea de la anomia, ¿no? De esa percepción de que si no hay sistemas de control, evidentemente estamos en un medio donde se puede despojar sin ningún tipo de ni siquiera de percepción de qué es lo que está ocurriendo. Recuerdo un pequeño kiosco donde se vendían sándwiches, etcétera, y el hombre que atendía el kiosco hablaba a favor de los estudiantes y decía que cada vez que entraba la policía le robaban las bebidas, le robaban los sándwiches. En cambio, los estudiantes, cuando hacían las tomas, también sacaban la bebida y los sándwiches, pero luego le daban toda la plata, le juntaban la plata y le decían, mira, te tomamos el cajón de Sindor, pero acá está la plata de la Sindor, te comimos los sándwiches, pero acá está la... Entonces él comparaba eso, ¿no? Y decía, y bueno, y un día cuando salió del trabajo, un auto se lo llevó por delante de manera inexplicable, es decir, y lo que fue esa pena, ¿no? Saber que eso había sido evidentemente el precio de su palabra, un hombre sencillísimo que simplemente atendía un kiosco en la facultad. Recuerdo que cerraron la universidad en el 75, entró la policía y se robaron los vitrales de la capilla que había allí, porque esa capilla que está en la Plaza Usai ya estaba en el hospital de clínicas. Dentro, claro, y estaba también cuando estaban las ruinas, también estaba, y tenía unos vitrales maravillosos. Entró la policía y desaparecieron los vitrales, pusieron otros, digamos, después de un tiempo. Bueno, esa sensación de que las fuerzas de seguridad eran corruptas, eran violentas, eran arbitrarias. Esos eran los aprendizajes, lo que se llama ahora el currículum oculto, ¿no? Los aprendizajes que uno hacía mientras leía, distintas cosas. Cuando entré a la universidad teníamos cierta bibliografía obligatoria, que era Marx, Engels, Mao, Guevara, Paulo Freire. No me digas, te lo reemplazaron por H's. Primero eso, que había sido la bibliografía obligatoria, al año siguiente, si tenías eso en la biblioteca, desaparecías. Claro. Y esto era también muy desconcertante. Esta misma facultad que me da para comprar y me alienta que lo compre. Había ediciones baratísimas, Eudeva editaba muchísimo, se traían libros. Me alientan a que lea y a que consuma esto como parte de mi formación. Y al año siguiente, si tengo ese libro en la biblioteca, ese es un argumento para decir que soy un sujeto peligroso y que hay que desaparecerme. Y sí, efectivamente, en esa aridez que tuvo la Universidad de la Dictadura, yo cuento en esas hojitas biográficas que solo se estudiaban los filósofos de la letra H, ¿no? Hegel, Husserl, Heidegger, Hartmann y nada más. Y eso también era muy empobrecedor. Diana Mafía es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige junto a Dora Barrancos un programa sobre construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos. En 2013, Mafía editó el libro Mujeres pariendo historia, cómo se gestó el primer encuentro nacional de mujeres, reseña íntima y política de las integrantes de la comisión promotora, con la colaboración de Luciana Pecker, Aluminé Moreno y Laura Morroni, con entrevistas de Luciana Pecker, María Elisa Ruibal, Romina Rufato y Cecilia Alemano, y fotos de Salvador Batalla. Hay un punto donde si sos feminista, sos refractaria a relacionarte con varones. El compromiso emocional es mayor con las mujeres y hay algo en la relación varón-mujer que te hace ruido. Entonces, en un grupo de mujeres feministas tiene cierta lógica que las lesbianas sean la vanguardia porque no tienen problema en tomar posiciones más radicalizadas, salvo claro que sientan pudor o fobia de manifestarse abiertamente lesbianas. En otros grupos había terror por parte de muchas mujeres de ser descubiertas como lesbianas y en las hetero de ser confundidas con lesbianas y de que su lucha se tiñera de eso. Declaraciones de Adriana Carrasco en Mujeres pariendo historia. La construcción de la ciudadanía de las mujeres con Diana Mafía. Parte de este juego y después retomamos con los encuentros de mujeres. Hay una H que está en uno de tus nombres. Sí, tremenda. Tremenda, ¿verdad? Sí. Elena. Elena, sí. ¿Qué te sugiere? Bueno. Hoy, a la distancia, después de haberlo seguramente analizado, respondido, juguetonamente o no, ese nombre. Sí. Adolfo Carpio, que era un profesor de la facultad, me decía, ¿cómo hace con esos dos nombres, Mafía? Diana por un lado y Elena por el otro, ¿no? Diana se suponía que era una diosa casta y ¿no? Que era la diosa de la fertilidad, etcétera, pero que había matado a un cazador que la había visto desnuda. Y Elena era la de los cinco maridos, era la supuestamente con una belleza medio casquivana. Y se lleva mal. Se lleva mal Diana con Elena, claro. Lo que se ve en ese nombre es una aspiración, ¿no? La aspiración de los padres siempre se ve en el nombre. En mi caso, acertaron con esa aspiración. En mi casa les gustaba muchísimo toda la cultura helenística y, allí había esa expresión de algo que no estaba en realidad destinado a las mujeres, como era el pensamiento filosófico, abstracto. Este mismo Adolfo Carpio, cuando tuve mi primera materia en la universidad, me dijo, pero ¿usted qué hace acá? ¿No sabe que las mujeres no pueden estudiar filosofía? ¿Tiene lindos ojos? Carpio. Sí, sí, sí. Me dijo, usted tiene lindos ojos, ¿por qué no se busca un novio y aprende repostería? ¿No? Entonces yo dije, bueno. tuve novio, aprendí repostería, terminé la carrera de filosofía y no solo eso, sino que tuve su cátedra. Entonces, en la que esta vez estoy de sabático, ¿no? Este año estoy de sabático, pero hace 34 años que estoy en la cátedra de nociología, que era la materia que daba Adolfo Carpio. Así que podemos hacer todo. Esto, yo creo que esto es aterrador de las mujeres, ¿no? Pienso ¿el que poder hacer todo? El hecho de que nosotras podamos estar escribiendo un libro, rindiendo un examen y además gestando vida, alimentando un ser que depende enteramente de nosotras, eso es una capacidad que yo creo que a lo mejor inhibe y que genera también una cobertura, digamos, de dominio, porque ese es un poder que puede llegar a asustar y a estremecer, ¿no? Sé que hay en toda persona, en todo hombre, en toda mujer, una especie de ADN de otros hombres y otras mujeres que fueron dejando marcas, huellas. Hay una que en tu caso aparece muy potentemente y que luego la vamos a mencionar para retomar, bueno, parte de tu actividad de los últimos años. Pero indagando un poco en ese currículum simpático escrito por vos misma, aparece una tal Pilar Taddei. Sí, Pilar Taddei es una profesora de literatura que tuve yo cuando estaba en la escuela secundaria, empezando la escuela secundaria, tenía 12 años, y la tuve a los 12 y después la tuve en uno de los últimos años, supongamos que a los 12 y a los 16, una cosa por el estilo. Ella era una profesora muy joven en ese momento, nos llevamos 12 años en realidad, yo tenía 12 y ella tenía 24. Esa era una distancia sideral a los 12, pero dejó de ser una distancia sideral con el tiempo. Somos amigas. Son amigas. Somos amigas y además las dos somos serpientes. Yo cumplo 60 años y ella 72 este año, así que tenemos ciertas afinidades. Vasos comunicantes, puentes, cruces. Ella tenía, por un lado, era muy desfachatada para ese momento, para nosotras no era una autoridad, pero una autoridad basada en el saber, no basada en la represión. Y eso para mí fue una imagen muy importante. También fue muy importante la pasión que ella tenía por el conocimiento. Yo creo que no me habría dedicado a la docencia sin ese ejemplo, porque era un ejemplo acerca de cómo presentar las posibilidades de proyectos de vida, cómo alentar las singularidades, porque al dar ella literatura también tenía la posibilidad de de hacernos expresar cosas muy diferentes. No tenía todo el mundo que Diana Mafía limitarse a un cierto discurso o una cierta aplicación, ¿no? Claro. No. Entonces, eso alentar la creatividad, la crítica, porque había mucho trabajo de crítica literaria. Doctora en filosofía. Unas enormes exigencias. Yo me acuerdo todavía cosas de literatura española y han pasado 50 años. Y sin embargo, esa impronta de exigencia donde ella me cuenta muchas veces que al mudarse encontró trabajos de sus alumnos de primero, segundo, tercer año, y piensa que ahora en la universidad no los podría pedir, que exigía cosas de una, le parecía normal tener cierto tipo de exigencias, y nosotros respondíamos a esas exigencias, porque es la plasticidad que se tiene en la adolescencia. Si hay exigencia, se intenta y quizás se logra, ¿no? Perdonar la vida no siempre es la mejor, así en términos intelectuales o académicos, no siempre es el mejor camino. Sí, para mí fue una influencia fuerte en mi decisión de dedicarme a la educación. Yo, al terminar la carrera de filosofía es una carrera de 5 años y se puede optar entre profesorado y licenciatura, y yo opté por profesorado. A pesar de que nunca enseñé en colegio, finalmente, porque tengo problemas con la autoridad, los tenía a los 12, los tenía a los 15 y los seguí teniendo a los 30. Es una problemática irresuelta. Sí, la autoridad, ese modo arbitrario de la autoridad que es tan típico de la escuela, es una cosa que me choca muchísimo todavía ahora, así que efectivamente no hubiera podido someterme a esas reglas. Hoy en Tramas, la construcción de la ciudadanía de las mujeres con Diana Mafía. Capítulo 2. El objetivo era que tenía que integrar a todas las mujeres. Así fuimos viendo y nació la palabra encuentro. Es un encuentro de mujeres y tiene que seguir siéndolo. donde todas las mujeres puedan ir, hablar por sí mismas, sostener, discutir. Para mí lo más importante es que el encuentro siga siendo encuentro y que muchas que aparecen por ahí se den cuenta que no pueden ir a dirigirlo, a gobernarlo, a ponerlo a hacer cosas que son muy extrañas. El encuentro tiene que ser un lugar donde todas las mujeres puedan tener un espacio, donde todas puedan expresarse, y si en los talleres se plasman dos posturas, hay que dar a conocer las dos posturas. Así sea una sola mujer la que tenga una idea diferente, esa idea tiene que estar reflejada en los papeles que se hacen. Es la única manera de que todas las mujeres estemos y podamos decir lo que pensamos, porque además hay algunas ideas que por ahí no se le ocurrieron a nadie, pero que responden a una necesidad, y eso es importante trabajarlo. Declaraciones de Belkis Carlem en Mujeres Pariendo Historia. El nombre, y con ella creo que retomamos el camino que habíamos iniciado, inevitable, es Dora Barrancos. Uy, Dora Barrancos es una hermana del alma. Dora Barrancos es historiadora y se dedica a estudios de género también. Con ella pensamos en la en primer lugar, ella es una mujer a la vez académica y política, muy académica y muy política, lo cual, digamos, deslumbrar en los dos aspectos realmente es difícil, muy académica y muy política. Es una, por supuesto, una de las pioneras en los estudios de género y de las más sólidas personas en estudios sociales de género, de una enorme generosidad, incluso de un estilo de maternaje, ¿no? De cuidar a sus becarias, de tener presentes las necesidades de todos. Ella dirigió el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, que creamos con mucha dificultad, con mucho trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, y hizo una dirección maravillosa y lo expandió muchísimo. En este momento está a cargo de Nora Domínguez, que también trabajó con Dora como secretaria académica varios años. Y con Dora Barrancos compartimos una visión pasional y entusiasta de la vida y de la academia. Es decir, hay un aspecto de alegría profunda cuando vemos que alguien logra formarse y logra mejorar sus posiciones. No todo el mundo se alegra con los éxitos de los demás. Entonces, ¿estás hablando del mundo académico? Del mundo académico. No, en general, pero ¿no? Del mundo académico, porque es un mundo con algunas restricciones. Entonces, esta cuestión de alentar, de apoyar, pero también de dejar ir, ¿no? Y tiene una gran generosidad. Para mí es un modelo muy importante. Y fue un modelo también importante en animarme a salir de la biblioteca, digamos. Ella era diputada de la ciudad en la primer legislatura y me llamó un día. Había habido una sesión simbólica del 8 de marzo, apenas asumida la legislatura. La ciudad se hace autónoma a partir de la constitución del 94. En el 96 se constituye la convención constituyente. En el 97 se forma la primera legislatura. Uh-huh. Y en diciembre del 97, en marzo del 98, se hace una sesión simbólica donde las 60 bancas son ocupadas por mujeres, una sesión del 8 de marzo. Es el origen de algo que después no va a ser ajeno a vos. Y efectivamente, porque en esa sesión yo iba a hablar sobre mujeres, ciencia y tecnología. Y no andaba el micrófono. Ya empezamos con problemas entre las mujeres y la tecnología, ¿no? Teníamos que hablar 3 minutos cada una, porque claro, para hablar 60, 3 minutos cada una. Yo hablé 3 minutos de la situación de mujeres en ciencia y tecnología. Yo pertenezco a una red de género, ciencia y tecnología que creamos en el año 94. Así que hablé sobre ese tema. Y algunos días después me llamó Dora Barrancos, que era diputada, y me dijo, mira, estuvimos pensando que te presentes como defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, como defensora adjunta, porque hay una adjuntía que es en género y derechos humanos. Y yo dije, no, es una cosa completamente fuera, no tiene ningún sentido, estoy terminando mi tesis de doctorado, nunca en mi vida, no estoy afiliada a un partido político, nunca tuve un cargo de otra índole que no fuera docente y de investigación. Y ella me dijo, no, creemos que tenés un buen perfil. Creemos era la Comisión de la Mujer. La Comisión de la Mujer era de varios partidos políticos, por supuesto, eran quienes formaban esa comisión. Que habían estado evaluando, querían que fuera Eva Giberti, quien fuera defensora, pero Eva Gilberti no podía. Entonces, bueno, era una cosa bastante complicada. Yo dije, mira, déjame leer la ley, ver qué es lo que dice y ver si realmente me da el perfil, como una cosa me parecía demasiado riesgosa. Pero bueno, lo leí y me pareció muy interesante el aspecto de representación de los intereses populares frente al Estado, ¿no? La Defensoría del Pueblo defiende a los ciudadanos de los abusos o de las omisiones del Estado. Y es ese puente, cuando yo digo se avanzó legislativamente, pero no en la ejecución y tampoco en el ejercicio de derechos. Bueno, ahí era pararnos del lado de los derechos y tratar de traccionar las políticas y las leyes. Bueno, y me presenté y era un cargo, bueno, se concursaba, eran como 80 personas, y estaban tratando de que fueran perfiles buenos. Y bueno, y finalmente fui defensora adjunta del pueblo de la ciudad durante 5 años, y eso por la visión de Dora Barrancos de que podía ser una tarea que yo podía llevar adelante. Para mí fue un desafío enorme y después quise tener un periodo más. Había varias cosas que yo había iniciado y me daba cuenta que hacía falta más tiempo. Supongo que a muchas personas era una institución que había que crearla prácticamente. Bueno, ese segundo periodo no existió, en parte porque yo no pertenecía a un partido político. Me decían, bueno, me acuerdo, quien ahora es defensora, me dijo, mira, no te van a elegir, porque todo el mundo dice que bien trabajó Mafía, pero nadie dice Mafía es mi candidata. Y a mí me quedó eso muy grabado. Era un cargo que se suponía que no tenía que ser partidario. Pero sin embargo, la expresión legislativa es una expresión de partidos. Y si nadie dice es mi candidata, y mi candidata es la candidata de mi fuerza, la candidata de mi bloque, no es la que me pareció que trabajó bien. Bueno, yo obviamente no fui elegida y fue una elección, una interesante elección política. A mí siempre me gusta señalar que las mujeres han sido sujetadas, sometidas, por años y años, por siglos, no han conseguido conciliar los mismos aspectos de reconocimiento público que eran tan prodigados a los varones, etc. Los varones han pagado muy caro todas las señales de sometimiento, y la han pagado caro porque han tenido que hacerse cargo de mandatos muy estereotipados, muy duros, como los de la principal referencia económica, el sostén, la vida productiva, y eso los ha privado inclusive de otras circunstancias y de la otra parte, yo podría decir del estereotipo que funda los sentidos femeninos, el estereotipo de la ternura, la dulzura, el cuidado. Nosotros tenemos una constitución, la de 1994, que nos rige, en cuyo plexo se constituye como una garantía fundamental la más completa igualación de los géneros. Tenemos dentro del plexo constitucional la CEDAW, la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Algo que tal vez muchas mujeres no sepan, y lo más tremendo es que muchos varones que ejercen la función pública por ahí no están tan adentrados en que nuestra Constitución garantiza plenamente la igualdad de las mujeres. El mercado laboral en nuestro país sigue siendo segmentado, inclusive es lo que marcan algunos estudios internacionales que se hacen, sobre todo nada menos que el que hace Naciones Unidas respecto de cómo está la construcción de derechos en general, cómo está la calidad humana en las diferentes sociedades. Y la nuestra tiene justamente una contradicción muy grande respecto de lo que pasa con las mujeres. Pueden estar muy formalmente habilitadas para la educación, y de hecho la educación es un renglón extraordinario de oportunidades educativas pares para varones y mujeres, y sin embargo hay una contradicción tremenda en lo que atañe a la legitimidad del trabajo femenino, a las circunstancias de todavía que procuramos de igualar las oportunidades de varones y mujeres en el mercado laboral. Hay una forma de violencia que está en el tapete en estos días, es una violencia monstruosa, que es la de la trata. Eso está muy agendado. Y desde luego, creo que hablando de agendas, nosotras necesitamos que se nos reconozca plenamente nuestro derecho soberano al cuerpo. Y con esto quiero decir que esperamos la despenalización del aborto y el acceso al aborto para aquellas mujeres que desean hacerlo en condiciones tan seguras como las que hoy efectivamente existen, aunque, porque esta es la cuestión, aunque el aborto esté penalizado. Hay un circuito de mejores condiciones de atención, de mayores garantías de higiene y por lo tanto de salud, y necesitamos entonces que esta hipocresía que funda todavía sentidos en nuestra sociedad sea finalmente superada con la despenalización del aborto. Tramas. Sentido con sentidos.